Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión directa de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y con ella empieza también una nueva edición del Ciudad Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Manufacturado desde el subsuelo zaragozano, pero que también se puede escuchar en otros puntos del estado. Puedes escuchar la reemisión en Radio Bronca de Barcelona, Radio Activa de Alcoy, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Pirineo de Huesca y Radio Chabolo desde la República Independiente de Torrero. Muy prontito también se nos puede escuchar en el canal Rockeros VIP, una radio online que aglutina distintas radios de tanto de, bueno, pues con lengua con castellano, ¿no? De con lengua como los besos. No, pues de eso, que pues programas en castellano de dedicados al mundo de la música, sobre todo pues eso del rock and roll para arriba. En esta misma franja horaria se nos escuchará al otro lado del charco en directo. Es decir, que también puedes escuchar el podcast que colgamos semanalmente en distintos medios, como por ejemplo la página web de Radio Topo, radiotopo.norbezabaturra.org. En el podcast de Radio Bronca, podcast.radiobronca.info. O también nos puedes buscar en ciudadpodrida.blogspot.com, en Twitter o en Facebook, que también tenemos página y vamos colgando toda la información referente al Ciudad Podrida. Que por cierto va a empezar ya. The prison system, inherently unjust and inhumane, is the ultimate expression of injustice and inhumanity in the society at large. Those of us on the outside do not like to think of wardens and guards as our surrogates. Yet they are. And they are intimately locked in a deadly embrace with their human captives behind the prison walls. By extension, so are we. A terrible double meaning is thus imparted to the original question of human ethics. Am I my brother's keeper? Yeah. Pues bien, con este tema de Exodus, de su álbum Fabulous Disaster, editado en el año 89, que no ha llovido casi nada desde entonces, empezamos esta podida de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, chicos? Callaos, estáis callaos, o sea, os quedáis aquí. Digo, que empiece el pelota. Yo como llevo dos semanas sin venir, no hablo ya. A ti no te está oyendo, por cierto, ahora que me doy cuenta. No, ese micro no está enchufado. Anda. Mira a ver el otro, prueba con el otro. Ahí sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora tengo dos. Ahora tienes dos. Puedes hacer un estéreo. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Bien, vamos, tío. Bien. Ya he dejado el pluriempleo. Ya no soy mayordomo. Ya no es mayordomo. Por lo menos a tiempo completo. Hay una cosa. El que metió la pata no fui yo. O sea, no he venido. No porque yo metiera la pata, sino porque otras metieron la pata. Ah, vale. Ah, yo no estaba lesionado. Eso lo dices por el resquemor del comentario de programas anteriores, ¿no? Oh. ¿Resquemor? No, yo nada. Ah, vale. Yo, rencoroso. Está el resquemor de Graham de Moore, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy vamos a tener, anunciamos ya que vamos a tener un principio con novedades para variar un poquito. Empecemos con sonidos traseros, como hemos empezado escuchando a los magníficos Exodus. Y tendremos también entrevista con BC Bombs, una banda de Bilbao, que editaron hace bien poquito su tercer trabajo, Bomb City Rockers, y hablaremos un poquito con Iñaki, cantante de la banda, entre otras cosas, y bueno, pues haremos esa conexión telefónica. De momento, también habrá un gran apartado de clásicos también, porque hoy habéis venido cargaditos de material, os habéis crecido hoy, ¿no? Sí, crecemos a lo ancho. A lo ancho, sí. Mucho siempre, más que yo, seguro. Siempre a lo ancho. Siempre, porque ya no, hasta las alturas. A estas alturas. Qué tontería me acaba de salir. Estas que no cabes en ti, ¿no? Solo vamos hacia lo ancho. Claro. Yo he estado sacando mis EPs, los pequeños, Miguel Ángel, y he dicho, pues venga, un poco de ruidera, como la otra semana no pude estar, pues... ¿Mm? Te pusieron los colmillos largos, ¿no? Un poco, sí. Bien, bueno, eso es bueno. Eso motiva. Ya te digo. Pues nada, como había dicho, empezaremos con un poquito de thrash metal. Nos vamos a ir hacia una banda de... Ellos son de Torrelavega, Cantabria, una banda de thrash metal que empezó en el año 2009. Ellos se llaman Pandemia y acaban de sacar su tercer trabajo llamado Aggression Desires, editado por el sello Deep Ship Productions, un álbum de, bueno, un mini LP de seis temas, entre los cuales incluyen dos versiones, una versión de Metallica, el tema Whiplash, y una versión de Zankar, el tema Zombie Attack, un clásico. Uh-huh. Por ahí vemos ya por dónde van un poco los tiros de esta formación de Cántabra, de thrash metal, y bueno, pues nada mejor que escuchar el tema con el que precisamente han lanzado un videoclip que podéis ver en sus distintas redes sociales, en su página web, que es, si no me equivoco, pandemiathrash.com, y después también los podéis encontrar en Facebook y demás, y podéis escuchar el tema, ver el vídeo del tema At My Guts, que es el tema que vamos a escuchar a continuación de este álbum de Pandemia llamado Aggression Desires. We'll be right back. Pues bien, tras escuchar este excelente trabajo de la banda Pandemia desde Torrelavega, seguimos con un poquito de thrash metal, porque precisamente el próximo sábado, el sábado 9 de mayo, en la sala Oasis de Zaragoza tenemos el Thrash Immortal, que llega aquí a Zaragoza. Esta edición trae tres bandas, una de ellas Legion of the Damned, o The Damned, ¿no? Que ya nos está echando aquí la bronca por nuestro pésimo inglés aquí el amigo. Sí. Damned. Legend of the Damned, que están en este festival itinerante llamado Thrash Immortal, que llega a Zaragoza el 9 de mayo, de la mano de Through Metal, y bueno, pues que esta banda holandesa está tocando junto también con Das Bolt, una banda alemana, y la banda de Barcelona Aggression, un grupo de thrash metal que sacó dos excelentes trabajos, el debut Moss Spirit y su último trabajo editado de la mano de Stem Music llamado Biocrazy. Un excelente trabajo que vamos a escuchar a continuación, pero no sin antes deciros que las entradas anticipadas las tenéis en Leyenda Rock, Infernos, Rock Sisters, Battle Metal Store, Metal Trip Shop, y valen a 18 pavos y 22 en taquilla. Una oportunidad única de ver a tres pedazos de bandas de thrash metal el 9 de mayo aquí en Zaragoza, la Sala Oasis. Así que vamos a escuchar a Aggression desde su álbum Biocrazy. Escuchemos el tema Get Mad. Bueno, bueno, hemos escuchado Aggression, esta banda que va a estar tocando el próximo sábado 9 de mayo, esta banda de Barcelona, junto con Dustbolt y junto con Legion of the Damned. Yo creo que no voy a ir, ¿eh? ¿Tú crees que no vas a ir? A ti, creo, ¿eh? Estos sonidos no, como que no te no llaman, mola, ¿no? Mucho, ¿eh? No me llaman nada. Este bueno. Sí, porque se aprieta los cascos. O sea, cuando le mola algo, se aprieta así. Esto es lo que tiene ser... Se aprietan las orejas y se suben los papos así para arriba. ¿Qué tendrá que ver? Que no vea los colores con que me guste o no me guste el thrash. Ah, yo creo que algo. Algo tiene que ver, ¿eh? Me estoy dando cuenta que sois igual de tontos cuando estoy que cuando no estoy. Hostia, qué pareja. Bueno, bueno, vamos con más material. Nos vamos ya a la península, ¿no? Pues al sí. Otro lado, concretamente. Bueno, al otro lado del muro ya. A Galicia. ¡Bien! Ya está contento, ya está contento. Es hablar de su tierra y oye. Y licor café. Licor y otras café. Cosas que no se pueden decir que estamos en horario infantil. Claro, claro. Licor café, cruz and roll. Totalmente. Eso, a eso vamos. A eso vamos. Bueno, pues vamos a escuchar a esa banda gallega que se llama Blas Panda. Con su nuevo LP, no sé si ha sonado aquí o no, yo creo sí, que sí. Sí, ha sonado ya alguna vez, pero nunca está de más recordarlo porque merece la pena. Se llama La caza del U666. Y nada, vamos a escuchar la intro y después un temita que se llama Alegres Bandoleros. Que recuerdan hacia el Barquilla y esas cosas. Editado por Trabuc Records, ¿no? Sí. Y creo que por nadie más, ¿no? Creo que es edición de Trabuc solo. Sí, estamos mirando aquí, sí, Trabuc Records. A mí es que me lo hizo llegar y por eso sí. Sonaba. La verdad es que es muy recomendable esa familia gallega. ¡Vamos a ello! Algunos tienen coche. Aprovecharon los cacharros que quedaron abandonados y les han adaptado motores de vapor. Incluso puede que alguno fabrique gasolina y electricidad. Sospecho que debe haber generadores. Hemos visto amparolas argentinas. Están locos. Viven en el tiempo. Tienen completo dominio del subsuelo y hacen incursiones nocturnas. Thank you. ya te estás quejando. Aquí empezaba ya otro tema enganchado, que es, tú miras este vinilo y como que no distingues las pistas. No hay cortes. Excelente. Mi peor enemigo es el banquillo. Qué gran frase, ¿eh? ¿No? Yo creo que es estas frases, es como lo de Ecce Homo somos todos de Defcon 2, ¿no? Te quedan ganas de pintar una pancarta y meterte en una cabecera de una Mani, ¿no? Ya te digo. Imagínate una Mani que baja. ¿De qué será esta Mani? Ves, mi peor enemigo es el banquillo, ¿no? Al negro le ha molado. Se apretaba los cascos. Te ha gustado, te has apretado los cascos. Estoy haciendo, cogiendo la técnica del callo. Me aprieto así los cascos, va por fuera y digo, hostia, esto cómo mola. Se oye mejor, ¿no? Mejor que el puto. Que bueno, aquí para gustos colores. Claro, bueno, colores. ¡Ah, por eso debe ser! ¡Claro! Bueno. Vamos a seguir con más materia prima que nos llega desde Cantabria. Antes hemos empezado escuchando una banda como era Pandemia, desde Torrelavega nos vamos a Santander. Y ahí tenemos a Burning Cuchillo, viejos conocidos nuestros, que lanzan un nuevo trabajo llamado El Fracaso de la Voluntad, que es un título que a mí me parece, oye, chapó. Suena bien. La verdad es que es un título que suena ya muy bien de entrada. Y bueno, pues decir que esta banda, pues como ya sabéis, pues banda formada a través de las cenizas de Cementerio Show. Varios de sus componentes se juntan y dan un giro a esa velocidad extrema que va en Cementerio Show para hacer un crust un poco rock and rollero, como era en su primer trabajo. Pero ahora aquí en El Fracaso de la Voluntad nos vienen con temas apocalípticos y apoteósicos y sonidos mucho más densos. Siete temas que incluyen aquí de larga duración. Editado por un excelente digipack, muy bonito, la presentación y todo. La verdad es que dan ganas hasta de dormir con ello así como si, a modo de almohada. Y de apretarte la cara, como acariciarlo. Eso. Y esto está editado por distinta gente. Primitive Noise, No North, CSA La Mina, Producciones Tudancas, Camigraphic Lab, Elizabeth Dane y Throner. No sé, está muy logo aquí, el logo muy pequeñito, las letras, y yo ahí ya no distingo muy bien. Eso es la edad. La edad, sí. Póntelo más lejos. Pues no, de lejos tampoco te creas. Bueno, pues bien, El Fracaso de la Voluntad, nuevo trabajo de Los Perlas, Burning Cuchillo, excelente, un excelente trabajo, denso, grave, gravetón, o sea, está el reggaetón y el gravetón, que es el que hace Burning Cuchillo, y vamos a escuchar el tema Nuestra Prisión, un tema que viene bastante hilado con lo de mi peor enemigo es el banquillo, ¿no? Hombre, claro. Así que vamos con esta pedazo de banda. Propósito, ¿no? No, me ha venido así el lazo, oye. Alegre bandolero. Sí. Ahí te he visto, ¿eh? Venga. Al descanso, al jodido. Vamos con Burning Cuchillo, su tema, Nuestra Prisión. Así sonaba El fracaso de la voluntad de Burning Cuchillo, esta excelente banda desde Santander, su nuevo trabajo. La verdad es que han abandonado, como podéis comprobar, un poco más esa onda crustan rolera, ¿no?, que llevaban en su anterior trabajo. Sí, pero y a mí me han gustado mucho, ¿eh? A mí también. Se han ido a caminos más pantanosos, más tenebrosos. Sí. Oscuridad, divino tesoro. Sí, pero nada comparado con la banda que viene a continuación. Ellos son Tort, una banda que llega desde Barcelona y acaban de sacar su segundo trabajo de la mano de Odio Sonoro, Noirac Records y Discos Macarras. Discos Macarras es el sello que siempre nos hace llegar sus ediciones para buenamente, como buenamente podemos, si sabemos reseñarlas aquí en La Suita Pudrida. Tort, esa banda, bueno, pues que empezó en el año 2010, que hacen un sludge doom bastante denso. Ya veréis, bastante pantanoso, temas largos, de larga duración. Y bueno, que ya tenía ganas yo de escuchar este nuevo trabajo. Y la verdad es que no me ha decepcionado en absoluto. O sea que es un trabajo totalmente recomendable, como vais a comprobar cuando lo escuchemos a continuación. Y desde aquí, como no, mandar un saludo a los ambos guitarristas de la banda, viejos conocidos como son Jordi y Sergio Sancho. Excelente y enhorabuena para Get Disc. Y vamos a escuchar el tema. Pues escucharemos, a ver cuál tenía aquí pensado poner. Pues escucharemos Horrible Procession de este álbum de... Es que ya cuando hablo en inglés ya no sé cómo mirar aquí al gacho. Que hasta se pone a mirar las biografías en Facebook y dice, está mal escrito, lo han hecho con el Google. No, lo que pasa es que hay algo ahí que no... Que no te encaja, ¿no? Sí, pero bueno. Está bien, está bien, se entiende. ¿De qué color es? Bueno, pues eso, vamos a escuchar Thor desde su segundo trabajo, el tema Horrible Procession. Excelente trabajo, vámonos a introducirnos el tenebroso mundo de los pantanos. Señor y maestro Lucifer, tu maldad, Lucifer, el reino, Lucifer, el poder, Lucifer, y la gloria, Lucifer. Oh príncipe de las tinieblas, Lucifer, monarca, monarca, prometo servirte y obedecerte en esta vida y en todas las que tú escojas para mí. Y mis discípulos y yo prometemos involucrar a toda la gente de esta tierra en todo el mal que podamos. ¡Lucifer! ¡Lucifer! Let's go! ¿Usted cree que la unidad de España está en perill? ¿Qué me dirías tú? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Vayan a... Que vayan... Vayan a cagar a la puta playa no, con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones, siga, por favor. ¡Una podrida! Bueno, pues ya estamos acercándonos a las 8 de la tarde. Seguimos con más material novedoso aquí en el Seta Pudrida antes de dar paso a esa entrevista con BC Bombs. Bueno, pues seguimos con Monjo, un grupo... Esto ya te va a empezar a gustar más, ¿eh, negro? Ah, menos mal. Que las novedades han sido para ti un poco angustiosas. No me angustio, solo me aburro. Bueno, pues vamos con Monjo. Que acaba, o sea, han editado también otro nuevo LP que se llama La vida que todos envidian. Es un grupo que estuvo tocando por el estado hace como un año. Los Escorbuto Mexicanos. Son los Escorbuto Mexicanos. Y bueno, vamos a poner esto, lo ha editado Trabus Records y creo que... La vida es un mus, ¿no? Creo que La vida es un mus, sí. Ah, no, ¿no? No, discos MMM. Yo no sé por qué pensaba que La vida es un mus. Pues no. Discos MMM. Ni idea, oye. No conocía hasta este sello yo. No sé. Igual es mexicano, no sé. No tengo ni idea. Y bueno, pues vamos a oír un tema que se llama Herederos de la Miseria. Y a ver qué os parece. A los ver, Escorbuto a ver. Mexicanos. Porque hasta ahora llevamos una racha que, en fin. Venga, dentro de poco ya puedes empezar a bailar poquito. Libertario. Hombre, vamos con los Monjo, venga. Hostia, qué partido. Yeah. Y tras escuchar a Los Monjos, seguimos con más punk rock aquí en Ciudad Pudilla. Vamos con el disco de una banda que llega desde La Plana, Castelló, llamados Orgull de Clase. 9 temas de street punk, pues bueno, pues con letras políticas, como no podía ser de otra manera, cantados en catalán y también con algunos temas cantados en castellano. Ay, en castellano, en inglés, perdón. Que no en español, que el español ya sabéis que no existe. No, claro. En castellano. No. Y bueno, pues 9 temas con títulos como El Teu Barri, Orgull de Clase, Es Dur Recordar o Black Panther o Skinhead Times, que es donde dejan ir rienda suelta a su inglés. Se ha sonado un poco... No, bien, bien, bien. Mucho mejor que el mío, seguro. Bueno, tampoco es muy difícil. Qué cabrón. No, hustle. Pues bueno, pues Orgull de Clase sacan este trabajo llamado Asumir la Veu, que nos lo hace llegar Barrio Obrero, y vamos a escuchar el tema Guillem, dedicado a la memoria de Guillem Agulló, también fallecido en... Persona de Valencia que falleció pues en manos de asesinado. Asesinado, fallecido no está bien decirlo. Asesinado en manos, pues ya sabéis, pues de extrema derecha y con total impunidad por parte de... Fueron los de Yomus, ¿no? Si no me equivoco, que era la peña ultra del Valencia de aquellos años. Y como siempre, como todos estos casos, pues con total impunidad en manos de jueces y leyes y jurisprudencia española. Eso sí que es española. El entrenador del... Creo que fue del Valencia, que era uno que no sé quién era. Creo que era holandés. Luego no sé si ha sido entrenador otro equipo de estos así grande. Que sacaron los de Yomus una pancarta en el fondo del estadio que ponía Guillem Jodete. Y el tío dijo que no salían a jugar hasta que no quitaran aquello. Ha sido el único que ha hecho algo así. Dije, hostia, mira. Pero no me acuerdo cómo se llama el buen hombre este, pero... Habrá que buscarlo. Bueno, pues vamos a escuchar a Orgull de Clase desde su álbum Asumir la Veu, asumiendo la voz. Y el tema, Guillem, como ya hemos dicho. Malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure i les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó! Combaten. Amenaces y barallas. ever did. Así sonaba el trabajo de Orgull de Clase desde La Plana, Castelló. Y seguimos con un trabajo que a mí me ha dejado totalmente boquiabierto. Se trata del primer trabajo de una banda llamada Pussycat Kill, llamado Faster Than Punk, una banda de Madrid que nace hace pues cosita de 2 años, si no creo más, sí, en el 2012, formado por Sofian, Walter y Gatsu, y que acaban de editar de la mano de Git Records y Rumble Records su primer trabajo en un estupendo digipack que a mí me ha hecho llegar el amigo Luis Coldo. Desde aquí mandarle un saludo por hacerme llegar este tan buen material. Y bueno, pues una banda pues que tiene ese rollo Distillers, sobre todo me recuerda bastante punk rock de corte así finales de 70, principios de los 80, pues súper dinámico, súper fresco, una banda que da ganas de beberse un whisky, por ejemplo, y la escucha y dice, voy a tomar un whisky, joder, qué hostias. Como por ejemplo vamos a escuchar con el tema que voy a poner a continuación, llamado Whiskey Love. Me ha costado bastante, la verdad, elegir un tema, porque me parece que tiene muchos hits este excelente trabajo de esta banda llamada Pussycat Kill, llamada el LP llamado Faster Than Punk, que vamos a escuchar a continuación. Impresionante esta banda, atentos, y atentas. Impresionantes Pussycat Kill, ¿eh? Muy buenos me Bien, ha ¿no? Mucho. ¿Os ha gustado? Y aparte, bueno, estábamos aquí echando unas risas, ¿no? A micro cerrado, viendo su página de Facebook, ¿no? Eso que complementan esa ficha que te hace rellenar las páginas de Facebook. Pone... Intereses del grupo musical. Matar. Con lo cual está muy bien. La verdad es que es un discazo como la copa de un pino. Enhorabuena por este debut. Y bueno, pues a Jig Records y Rumble Records por otra vez editar tan buen material. Bueno, pues vamos con otro grupito. Grupito. Aspirina Infantil. De ahí lo de grupito, ¿no? Ahí lo de grupito. Esto es para niños. Es claro. Es un grupo para niños. Yo creo que son mallorquines, ¿no? Sí, son mallorquines. Han sonado aquí ya su anterior EP. Una excelente banda. Sí. A mí me parece que son brutales. Yo he traído el flexi que se llama Edge es Millor. No sé si está bien dicho o no. No, sí, habla técnico. Con aquel. Habla con aquel. Donde sale Simplicios diciéndose un cabalgando. Cabalgando, sí señor. Y de hecho, el tema es: anoche se me apareció Sid Vicious. ¿Y qué te dijo? A mí no, a él. No montes a caballo, no montes a caballo. Y podía hablar. O sabía hablar. Que por cierto, esta foto de esta portada él la utilizó. ¿Quiénes fueron? No me sale el nombre. Una banda Yankee de Cruz también. De Spite, no. Uno de estos que, bueno, lo utilizaron también en... A ver. La portada, sí, te la enseño. Hombre, es un fotón para hacer cosas. Ah, sí, espera. Te va a salir, ¿no? También. Bueno, pensamos a micro cerrado y oímos este tema de Aspirina Infantil. Anoche se me apareció Sin Vicios. Y después a ver si en este minuto 26 segundos que dura el tema nos recordamos cuál era la banda que utilizó esta porta que se fue bastante conocida. Anoche se me apareció Sin Vicious y en este minuto y pico se nos ha aparecido la banda de la que hablábamos, Spite. Una banda que no es americana, es inglesa y está formada por gente de Chao Sukai y de Ripcore. Importantísimo. Que bueno, pues la portada esta se titulaba el disco A Threat to Society. Uh-huh. O sea, como una amenaza para la sociedad. Y veías a Sin Vicious ahí chutándose. Pues bueno. La misma foto. Eso, exactamente igual. Habla por sí sola. Entre el título y la foto, vamos. Oye. Saca tus conclusiones. Sí. Si quiere. Pues bueno, hemos escuchado Aspirina Infantil y ahora que vamos a escuchar, pues vamos a escuchar una gran banda de Bilbao que acaba de sacar su tercer trabajo, Bomb City Rockers. Ellos son BC Bombs, vamos a escuchar el tema 100% de barrio y pasaremos esa llamada telefónica con Iñaki, componente de esta banda de Bilbao, y hablaremos un poquito sobre este trabajo y otras cosas. We'll be right back. Pues bien, acabamos de escuchar el tema que abre el disco de BC Bombs, 100% de barrio, el álbum Bombs City Rockers, y al otro lado del teléfono tenemos a Iñaki, guitarra y cantante de esta banda de Bilbao. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, tío, aquí andamos. Aquí, esperando la llamada. Sí, atentos al teléfono ahí. Atentos al teléfono. Oye, mira, primera pregunta de rigor, Iñaki. Imagino que es porque queda bien también el nombre, pero ¿qué significa las iniciales BC? ¿Qué es? ¿Bon City Rocker? No, sí, BC Bombs. Ah, sí, BC Bombs, Bass Country Bombs. Ah, Bass Country Bombs. Sí, he estado buscando por internet a ver si daba con el qué. Y no... Ah, pues en la biografía solía poner sí. BC Bombs, entre paréntesis, Bass Country Bombs. Vale. Veo que también, bueno, sois gente que la verdad es que es bastante curioso, ¿no? La mezcla que habéis hecho ahí, ¿no? De gente que ha tocado incluso en Potato, tú que venías de Suspenders y Taquicardia hoy, ¿no? Sí. Y después Pepe, que venía de bandas de Argentina, ¿no? Como el Paso Killers, Cobalto y tal. ¿Cómo se forma BC Bombs? Yo tenía, o sea, bueno, Robert Piña y yo, que fuimos la primera formación, ya nos conocíamos de años y eso. Uh-huh. Y yo con Robert, pues, había hablado ya de últimas, así, ya Suspenders estaba bastante de que estábamos en un punto así que no iba la cosa ni para atrás ni para adelante y se estaba muriendo y yo había hablado de alguna vez igual hacer algo juntos, pero claro, uh-huh. Él también estaba en Potato, y bueno, total que llegó ese día y lo comentamos, y nada, o sea, se terminó Suspender, yo tenía descartes de canciones que igual eran más rockeras y así, yo siempre tenía una vena más rockera. Sí, que apetecía tirar por otros derroteos, ¿no? Sí, eso es, y nada, nos juntamos, montamos las canciones las que tenía yo, añadimos alguna más y nada, en 3 meses estábamos grabando el 09 del School. Uh-huh. Porque queríamos grabar algo para empezar a darse, o sea, a conocer, ¿no? Sí, presentarnos ya en directo ya con algo grabado. Uh-huh. O sea, empezar bien. O sea, no empezar ahí sola más. O sea, trabajar en algo grabado y después empezar ya en el directo, ¿no? Eso es. Uh-huh. Que es más, el primer bolo salió a la par de... con el disco, o sea, el mismo día salieron, y nada, y eso, pero básicamente eso, nos conocíamos ya con Piña, con el primer bajista, yo había tenido algo, habíamos tenido algún proyecto en paralelo de estos, que te juntas a tocar en local, que compartes local y rollos uh-huh. de esos, pero que vamos, que no había llegado a nada. A cuajar, ¿no? Sí, al final cada uno también tenía su banda y eso, y al final estás ahí a otras historias y no te centras en una cosa y eso. Bueno, la cuestión es que os centráis, sacáis ya, y no solo uno, sino que dos y tres discos. Tercer álbum, Bomb City Rockers. No, que... cuarto. Cuarto, no jodas. Cuarto, sí. Joder, sí, habéis ido a un ritmo abismal, ¿no? A disco por cada 2 años. ¿Cómo sois los vascos, no? Ya ves, tío. Qué barbaridad. O sea, disco por año. Aquí la gente, en Aragón, aquí la gente saca un disco cada 8 años. Ya, pero no sé, tío. Siempre nos ha salido bien el tema de ir sacando. Uh-huh. Y como ensayamos bastante, tocamos bastante a menudo y eso, pues al final los ensayos te da tiempo para todo. Y claro. Y a mí siempre me ha gustado el andar, siempre ando pensando en alguna historia nueva para... Uh-huh. Y mira. Bien, pues bueno, primero de todo, enhorabuena por el disco, que me parece, el resultado me parece un discazo del copón. Pero cuéntame, ¿cómo habéis vivido vosotros este proceso de elaboración del disco? Pues la verdad es que no, o sea, teníamos, no era tampoco un que tuviéramos premeditado hacerlo en ese momento, pero estábamos trabajando en temas nuevos pero bueno, teníamos conciertos, teníamos historias y yo qué sé, y de vez en cuando pues hacíamos temas nuevos, tal, pero un día ya pues hablando con Néstor Varela, que ha sido el productor junto a Martín de Cápsula, pues eso, pues hicimos un par de bolos que nos hizo en la sonorización y tal y cual, y se había venido de Madrid a Bilbao a vivir y había empezado a trabajar en el estudio de Martín y eso. Y pues empezamos a hablar de un posible disco y nada, pues apretamos un poquito más de cosas que había por ahí, de cosas que teníamos sin terminar, las terminamos, ellos nos hicieron varias premaquetas, tal, o sea, hemos estado varios meses currando a la vez que tocábamos y cosas de esas. Y alternando, ¿no?, directo con trabajo de local, eso, ¿no? Eso es, sí. Los últimos meses, los últimos dos meses así los centramos más en todo, en cerrar bien el disco y currar para el disco y eso, y guay. Pero es eso, fue entre la casualidad y luego, pues eso, el curro. Oye, lo habéis lanzado, hicisteis una campaña de crowdfunding, ¿no?, para lanzarlo, sí. ¿Qué tal? Yo por experiencia propia acabé hasta las narices de lo de crowdfunding. Hasta la polla, yo he dicho hasta que hasta nunca más. Imagino que también. Yo lo que pasa es que las cosas malas se me suelen olvidar pronto y... Eso es bueno, eso es una virtud, ¿eh? Ya. Sí, una virtud hasta que te metes en otra. Ya. Pero es eso, mucho curro. Ahora estamos con los envíos, ya tenemos casi finiquitados la peña que pilló CD y camiseta. Ya, ahora en cuanto salgan los vinilos en junio, esperemos finiquitar eso, tío, cuanto antes, porque la peña ha cumplido, tío, y no claro. Queremos que se retrase mucho. Claro. ¿Volveríais a hacerlo en un crowdfunding? Ahora mismo no, ¿no? Ahora mismo no. Aún no se te ha olvidado lo suficiente. Qué va, tío, y tengo piernas a correr, o sea, prefiero atracar a algo, tío, yo qué sé. Yo no sé si va a ganar en libertad, pero en disgusto ya te digo yo que sí. Sí, la verdad es que bueno, es una experiencia un poco dura, en según que... A ver, luego cuando lo sacas te hace más ilusión, porque, hostia, lo nuestro eran 4.000 pavos, y saber que te apoya tanta gente, hostia, también te pega un arreón, pero... Pero bueno, lo hemos conseguido, pues nos quedamos con eso y mira, tío, y la verdad es que, joder, que desde aquí también agradecer a todo el mundo que ha apostado por nosotros, porque hay gente que ha puesto pasta, tío, que vive en unas condiciones muy muy jodidas. Sí, hombre, eso es una de las cosas que reconforta, ¿no? Joder, pues claro. Sí, porque alguien que se corte en comprar para comer ahí por poner 20 pavos, pues se merece, pues eso, disco, camiseta y lo que necesite, la verdad. Hasta un buen abrazo también. Oye. Sí, pero nada, o sea, por esa parte muy bien, por lo otro... Es un currazo, ¿no? Sabíamos dónde nos metíamos, pero hasta que no lo ves, no... ¿Sabes? Son 3 meses y, hostia, 3 meses se hacen largos. Claro. Sí. Oye, Iñaki, este cuarto disco, donde ya como banda habéis ya consolidado vuestro sonido, ¿no? O sea, es un punk rock de corte bastante americano, ¿no? Que podemos incluso ver en las letras y estética que tenéis en la banda. ¿De dónde bebe BC Bombs? Aparte del bourbon, que imagino también beberéis bourbon, ¿no? Sí, hombre. Porque si no, no sacaríais temas de este tipo. sí, hombre. Somos, o sea, no sé, hay mucha gente también que no nos está ya empezando a comparar con bandas más del rollo escandinavo. Por una parte, o sea, lo mismo... Turbo Negreras y tal. Sí, Backyard Babies, todo ese rollo, y con es que con la entrada de Ander, la banda, que Ander ha entrado en, pues va a hacer ahora, pues igual va a hacer ya 2 años que entró, y en el anterior disco habíamos incorporado ya un segundo guitarrista, Mike, pero se piró y entró Ander, y Ander viene de otra escuela, y nos dio, pues es un abanico mucho más grande, y aparte, pues es eso, igual... A esos sonidos que tú dices que antes igual no llegábamos, ahora con Ander sí que llegamos. Y hemos aprovechado para eso, para hacer lo que muchas veces habíamos querido y no habíamos podido. O habíamos intentado y por lo que sea, pues no habíamos llegado. Pues ahora con Ander, por ejemplo, sí llegamos. Oye, imagino que ahora lo principal es machacar bien la zona más cercana, ¿no? Península y demás, presentando el disco. ¿Qué conciertos tenéis a la vista? Y sobre todo, a ver, ¿qué ciudades no habéis pisado y os gustaría pisar? Lo digo porque desde aquí hacer un llamamiento a la gente que nos pueda escuchar y que también monte conciertos. Sí, pues la verdad es que casi todos los conciertos, mira, por casualidad en este disco, donde menos vamos a tocar de momento va a ser en Euskadi. Pues eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno y es raro porque siempre hemos machacado esta zona un montón, pero nos falta todavía un montón de sitios por donde ir. Mira, por ejemplo, Zaragoza. Sabía que lo ibas a decir. Sí, pero Zaragoza está pendiente. Es un hueso, me cago en la puta. Sí. Y no sé, nos faltan muchos sitios. Por ejemplo, no habíamos ido a Madrid y en 2 meses vamos 2 veces. Vamos a ir ahora con GBH, que haremos con ellos Burgos y Madrid. Ahora ¿hacéis en mayo, con GBH parte de la gira o qué? Eso es, el 13 hacemos Burgos y el 14 de mayo, sí, el Gruta, en Madrid. Y nada, también hacemos, tenemos un par de fechas en Cantabria, en Cantabria tenemos tres fechas, porque en octubre tenemos otra. Y luego, pues eso, nos faltan un montón de sitios, sobre todo por el sur y así. El año pasado pusimos una primera piedra, que estuvo de puta madre, pero hay mucho que machacar por allá abajo. Ya tenemos abierto una brecha, a ver si para invierno, porque se nos echa el verano encima, a ver si para invierno podemos machacar salas andar. Y por sí, ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh. Sí, esa es la intención, vamos, claro, esa es la idea. Oye, una cosita que yo estoy viendo, por ejemplo, últimamente en Bilbao, es que entre gente como Porco Bravo, Ratzinger, Radio Crimen, Tony Metralla, Los Antibalas y, por supuesto, vosotros, BC Bombs, sí, se está creando como una escena rockera, ¿no? Pero bastante potente. ¿Cómo lo valorarías tú, de la escena actual que hay en Bilbao? Joder, pues es que ahora mismo... Gozándola, ¿no? No sé si a nivel de público será lo que tendría que ser o lo que ha sido, pero la verdad es que a nivel musical es la repolla. Uh-huh. O sea, es que hay eso, las bandas cada vez se lo están haciendo mejor. Y es que eso, tú has citado algunas, pero es que hay muchas otras que es que vienen fortísimas. Y recomiéndanos sí, alguna, va, ya que estamos, algunas de las que sí, no he nombrado pues, así. Pues es que, por ejemplo, los que han ganado el Villa Bilbao, los Wizards, es igual un rollo también más stoner y así, uh-huh. Pero es que, claro, es que vienen ahí luego. Al lado nuestro hay unos chavales que ensayando que se llaman Highlights, uh-huh, que ya desde hace años vienen haciendo un rock and roll increíble, y son unos chavalillos. Uh-huh. Y es que me jode mogollón nombrar, tío, porque siempre ya, porque te dejas a alguien, ¿no? Claro, claro, claro. Las penadas, que siempre me dice Fabi, cago en la puta, no sé qué, nunca nos dice. Claro, no, penadas, hombre, es una banda muy presente aquí en Suta Pudrida y en Zaragoza, eso vamos, por supuesto, pero sí, no, era por saber un poquito de deciros sí, que ya que hay bandas que vienen apretando, pues saber un poquito. Lo de Wizards sí que es verdad porque han sonado aquí ya alguna vez. Sí, sí, sí, han ganado el muy, Villa de Bilbao. Muy buen disco el que han sacado también. Sí, mira, lo han grabado además donde nosotros también, donde Martín y, uh-huh, y es eso, es que todos los que has dicho tú, Porco Bravo, Radio Crimen y eso, pues a la vista está, ¿no? Que están claro, en todos los sitios y esperamos ir nosotros con ellos alguna vez. Claro que sí, claro que sí. Oye, sí, sí, ya que estamos hablando de Bilbo, hablamos también sí, de fútbol, ¿o no? ¿Qué? Pues estoy preparado para el derbi, ¿eh? ¿Estás preparado para el derbi? ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta sí, el derbi? Pues, joder, esperemos que bien. Pero bueno, martes 10 de la noche, la verdad, que empieza a dar por el culo, ¿eh? O sea, es acojonante. Los partidos cada vez más tarde y los conciertos cada vez más pronto. Es que esto no hay quien lo entienda, ¿no? Qué gacha. Igual tenemos que poner al Tebas, al presidente de la liga, a manejar los horarios de los conciertos. Para que los meta más tarde. Joder, y entre semana. Sí, es que cualquier día estos terminamos un bolo de día, ya lo verás. O sea, antes igual era porque se te alargaba la noche, pero es que ahora no me jodas. Oye, te barren de la sala, te montan ahí un esto de DJ y a tomar por culo. Y te echan rápido, vamos. Sí, sí, pero es que luego fuera ahí como cinco veces más gente de la que está para el bolo. O sea, descarado. Oye, bueno, hablando del fútbol, porque vosotros sois, por lo que he deducido por redes sociales, bastante futboleros del Atleti, ¿no? Igual el más futbolero, el único que es socio y eso, que es seguidor del Atleti soy yo. Luego Pepe, pues sí, claro. Eso te iba a decir, Pepe como argentino que es, como también argentino, es futbolero, ¿no? Futbolero a tope y Robert también es del Atleti y le mola ver partidos así. Y luego Ander no, tío, Ander ya es otra generación. Es campeón de Euskadi de taekwondo. Bueno, o sea que nos ponéis muy tontos con él, ¿o qué? Por si acaso. No. Habrá que atarle en corto ahí, que no se nos venga arriba. Pero claro, no, claro. Sí, él no es futbolero, la verdad. No sigue el fútbol. Bueno, tiene 23 años, mira cómo toca la guitarra, no sabes. Y mejor que no conozca el fútbol. Y que siga tocando bien la guitarra, ¿no? Que sí. Oye, Iñaki, ya para sí, finalizar, que muchísimas gracias, sobre todo por estos minutos al otro lado del teléfono, y aprovecha este último tirón para añadir lo que quieras y, por supuesto, desearte lo mejor para ti y para BC Bombs en este 2015. Nada, tío, pues eso, que pues como siempre, tío, muchas gracias a todos los que os interesáis un poco por nosotros, tío, y para nosotros es muy bien importante hacer un poco de ruido y que se nos conozca, tío, y nada, tío, animar a la peña de todas las ciudades donde hemos ido, a ver si han oído esta entrevista y se animan a llamarnos, que normalmente no se queda nadie descontento con nosotros. Bien, bien, habrá que hacer y alguna fecha por Zaragoza, ¿eh? Eso sí, a ver ahí, si... Lo tenemos ahí hablando. Tenemos pendiente un bolito por ahí. Claro, ya que sea sí. Con tu banda o con quien sea. Y algo más. Algo hay que hacer. Un bolito y algo más. Eso también lo apunto, sí. Claro. Oye, Iñaki, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora el tema ya para cerrar. Escuchamos Salvaje. Y, oye, lo dicho, muchísimas gracias. Y vamos a ir al tanto de todas las novedades de la banda, ¿vale? Vale, pues nada, un saludo para toda la peña de Ciudad Podrida y eso, muchas gracias. Venga, Iñaki, agur. Venga, adelante, agur. Me cago en la leche, que mamaron los cabros. Bueno, bueno, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM. Concretamente, si te pudiera, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos los martes desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y tras esta entrevista con BC Bombs, hemos oído la sintonía de la agenda y a eso vamos. Bueno, pues empezamos la agenda con el 1 de mayo. Por ejemplo. El Día del Trabajador. Y nada, después de ir de manifestación, que hay que elegir qué bloque vamos. Que no lo sabemos todavía. ¿No? O no lo sabemos. Pues después de esto, a las 12 de horas, tenemos en el Solar del Conejo, en el Coso 120, en el barrio de la Madalena. Ahí estamos. Radio Topo te espera con una buena colección de exquisitas y selectas tapas, heladas cervezas, las camisetas de la última temporada y la mejor música de la mano de algunos de nuestros mejores pinchadiscos. Pásate y apoya a Radio Topo. Pues eso, ahí estaremos Radio Topo, como siempre, acogiendo a todos esos obreros y obreras que se manifiestan, acogiéndoles ahí con nuestras mejores cervezas y nuestras mejores... A todos los parados y paradas. Paradas con vuestro carnet, pagaréis lo mismo que cualquier otro. ¿Hay una cerveza? ¿Hayáis sellado o no? Como los otros años, ¿no? Que no hacen como siempre. En... Venga, vale. Ay. Más cositas. Pues el sábado 2 de mayo... En el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero, en la Plaza de Moria, en la República Independiente de Torrero, por si no lo he dicho. O el tirón, ¿eh? Te has quedado. Radio Chabolo quiere invitar a toda la gente a una jornada antirrepresiva. ¿Quieres dejar de moverme la pantalla que me estás volviendo loco? ¿Así se llama la jornada antirrepresiva? Así, así. En solidaridad, en especial con los compañeros Richie y Juan Diego, antifascistas encarcelados en Zuera. Y que habrá varias cosas. A las 18 horas, un documental, Radios Libres, las voces de la gente. Y a las 8, un concierto por el modiquísimo precio de 3 ecus. Y tocarán Criatura, Co-Sparrer y Pánico en el Parlamento. Y luego, desde que acabe, porque nunca he empezado puntual, que te lo digo no yo. No digas eso. Que no, es la que gente es verdad, porque he intentado ir con mi hija y no ha habido manera de que vea ningún concierto, porque siempre empiezan tarde. Hasta las 2, pues karaoke midi punk. Y todos los beneficios irán destinados a la campaña solidaria con los 10 antifar de Zaragoza. Y pues esto. Eso. Y el sábado también, desde las 11:30 de la mañana, hay un festival de educadores y educadoras en lucha que se celebra en el Centro Musical Las Armas, calle Las Armas número 66. Es una jornada festiva en la que está programada desde las 11:30 de la mañana graffiti, talleres creativos, pintacaras, juegos para niños y adultos. O sea que podemos ir, ¿vale? Y a las 1:30 tenemos Bermud y Tapeo Solidario con música en vivo de Álvaro Mazarrasa y Daniel Rabanaque, poesía y guitarra, mabuse, flamenco y gaire. A las 3:30, hasta final de Bermud, tenemos Perturbante DJ y DJ Red Ross. A las 7 de la tarde tenemos concierto y fiesta musical con Miskin, de aquí de Zaragoza, Rul, también de Zaragoza, de Cucumbers, Rock, Funk and Classics. Y después acabaremos con DJ Plasticoy Binario. El precio de entrada del concierto son 5 euros que sirven como bono de apoyo de Educadores en Lucha. Y nada, pues vamos a escuchar un poquito de la familia Rul. Escucharemos desde su único trabajo llamado On to Easy. Y escucharemos el tema Rare Sparmi Nous Quitterons Le Trottoir. Que yo, como no sé hablar francés. Hola, ¿qué hace? Lo hablo peor que en inglés. Imagínate cómo ha quedado esto. Esto no lo hago ni yo. Vamos. Así que vamos con Ghoul. ¿Cómo? Ghoul. Ghoul. Este es el que. Es que fui batería, ¿sabes? Sí. De esta banda. Es el que te estuvo aquí que tocaba en fa o no sé qué decía, ¿no? Sí, que tocar en fa se afinan distintos. Que te pide. Bueno, pues vamos allí con unos cuantos temitas a ver lo que nos da tiempo. Y nada, hoy he venido lo más suave posible. Pues mira, yo todo lo contrario. Mira. Pero no sé si me va a dar tiempo porque mira qué hora es. Mira bueno, hora es. Pues vamos rápidos. Yo voy a poner una banda que es de Umeå, de Suecia, y se llama Bombetes. Es un quinteto formado todo por chicas. Y esta banda nace en el 2005 y hacen así un pop punk. Pum melódico, bueno, así para bailotear. Y nada, vamos a poner un tema que se llama Machine Gun. Machine Gun, no. Ametralladora, ametralladora. Pues bueno, vamos a bailar, vamos a bailar. Sí, un poquito, lo vamos a marcar aquí. Mi amigo Cayo y yo. To watch Bueno, pues se prevé un final de Si tú has podido con voces femeninas, representación femenina, que es importante visibilizar a la mujer en el punk hardcore como en todos los sitios. Me cago en Dios. Pues sí. Pues... Pues estamos, ¿no? Pues sí. A tope. Te has cagado en Dios así y... Llevo varios días que estoy cagando en Dios. De hecho, mira, pagarme en Dios que ayer estuve 8 horas en el hospital tocándome todo el mundo los huevos, literalmente. Conozco esa sensación. ¿Verdad? Y es muy desagradable. Total pa' nada. Ni siquiera tienes algo grave. Nada. Estoy ahí tocando... Un quiste. ¡Boh! Humilde. Un quiste de Lepe. Bueno, vamos a proseguir, que este final del programa promete. Vamos, vamos. Bueno, vamos allá. Otra banda de Umeå, de Suecia. Así los tenía todos seguidos en la lista de los vinilos. En la U. Por la U de Umeå, ¿no? Sí. Después de la T de Barukers. De Venom, bueno, de Venom. De Venom. Bueno, Massistery. Es otra banda también. Nace en el 2008 y llega hasta el 2010. Es gente de Vicious, de Internal... Noise Conspiracy, o como se diga. Conspiracy, ¿no? Conspiracy. Bueno, pues eso, todo de la hondonada así sueca, con estos términos y estos bailoteos. Muy bien. Dime cómo se llama el LP. A ver, ¿cómo se llama? Mira a ver. Es que tengo una curiosidad. Bardel Abstan. Bueno, vamos bien, con Magistery. Magistery, y seguimos con más voces femeninas aquí en Sita Podrida. Y componentes. Bueno, mientras nos acompaña Pullerman de fondo, comentando esta grandísima banda alemana, Sí, sí. Pues seguimos con más bandas, ¿no? Para pues sí. Clásicos, clásicos total. Vamos con otra banda también que hay miembros de chicas. Se llama Asesinators. Lo de miembros de chicas. Miembros de chicas. Suena un poco más, ¿no? Suena un poco ¿no? A cabelo o algo bueno. Así. Bueno. Pero bueno, tú expresate libremente. Claro, claro, claro. No te vamos a cohibir. Sigue, sigue. Como decía el otro. Bueno, esta peña es de Copenhague. Copenhagen. Bueno, bueno, otra vez televisión cero. Sí. Radio cero, televisión uno. Eso, es lo que decía XK. Eso. Sí. Bueno, va, seguimos. Copenhagen. Copenhagen. Copenhagen. Copenhagen. Copenhagen. Venga. Upa ahí. Es que está en el aeropuerto, coño. Bueno, un temita que se llama Dilema y su disco Sect Effer es Gent. O algo así. ¿Puedes repetir? No me va a salir otra cosa. Vale. Bueno. Así que bueno, vamos a oír. Sí, grandísima banda, Asesinators. A mí su single me encantó. Sí, que está, lo tengo allí. Buenísimo. Y después, bueno, cuando sacaron este LP, también impresionante. Alerta Antifascista, que es el sello que siempre ha padrinado esta banda de Dinamarca. Brutal, vamos. Y sus dibujos me molan, aunque sean así como de... Muy bueno, sí. La verdad es que es una banda que marcó una imagen, que tú ves un disco de Asesinato y sabes que es de ellos, porque llevan todos como la misma imagen, ¿no? Incluso compartido con DSB. También. Que es en color y tal, pero es el mismo rollo de imagen, de todo, pues sí, de gente, gráfico, no ilustración. Sí, sí, está muy guapo. Buenísima banda, vamos a gozarla en estos últimos minutos. Yeah. Bueno, la verdad es que estos momentos en los que pones discazos así que tienes, ¿no? Que alguien te los trae, ¿no? Qué buenos momentos pasamos aquí escuchando perlas musicales, ¿eh? ¿No? ¿Verdad? Y eso que no sí? me habéis dejado poner casi nada. Ya, tú tienes la semana que viene un papel importante, por lo que estoy viendo. Sí, porque vas a ponerte todo. ¿Solo me vais a dejar poner una cosa? Vas a proseguir con la escaleta, pero ahora vas a finalizar el programa. Por cierto, tenemos un oyente que nos envía un mensaje vía WhatsApp. Un gran maestro de las ondas, de la frecuencia modulada, el Santi Rick. Y desde aquí mandamos un fuerte saludo, Santi. ¡Santi! ¡Aupa, Santi! Nos escucha y sabemos que nos escucha atentamente, críticamente, que es importante. También. Sí. Bueno, pues vamos a acabar. Como he tenido que dar así un pequeño con lo que tenía preparado, como a este ha traído todo chicas, digo, pues yo también. Venga, no voy a ser menos. Una de las cosas que traigo es un grupo bastante desconocido. La verdad es que, bueno, nos vamos a California, todo hay que decirlo. ¿Ahora? Sí, ahora. Yo salgo de aquí, cojo el 39 y a California. Y me voy a California. Final de parada. Y le digo al conductor o conductora, a California, majo. Y imbécil. Bueno, venga. Es un grupo con voz femenina que se llama Jack Acid, que son de... ¿De eso? Ya lo he dicho, de USA, California State. Y la verdad es que es un grupo bastante desconocido, solo tiene editado un 7 pulgadas que se llama Destroy the Boat y todo lo demás que tienen editado son en recopilaciones como esta, que es el Can of Core of Pork Compilation de Lookout Records. Y la verdad es que está... ¿Qué significa Can of Pork? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Ah, ahí te he pillado, ¿eh? Ahí me has pillado. Sí, señor. Pues Can of... ¿no? Es como... Ahora mismo lo miro en Wikipedia. Venga. Y te digo. Ajá. Y bueno, la verdad es que es pues eso, punk californiano, punk rock bastante, bastante majete. Y he escogido esta canción porque se llama... Parents are really weird, que esto es, los padres son realmente raros. ¿Hay algún padre aquí? No. Bueno, a mí el otro día me llamaron inconsciente por ser padre, pero bueno. Te llamaron inconsciente. Bueno, a mí me han dicho alguna cosa de, ¿pero por qué? Hace ¿qué ya hace? Unos años. Sí. Con lo bien que me lo paso yo, con pues mi criatura. Claro, joder. Y yo creo que para acabar, pues... Y la semana que viene, mandanga de la buena. Venga, pues la semana que viene, trayita buena. El Venga. Próximo martes, dentro de 7 días aquí, de 7 a 9, en el 101.8 de la FM, Radio Topo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.